Exactamente, y así también en lo que se han puesto de acuerdo las organizaciones es en la construcción de los ejes temáticos en los cuales van a discutir y van a construir durante todo este día. Uno de ellos es la construcción de la soberanía regional en el contexto global. El segundo eje temático en el cual se va a trabajar en el día de hoy es la institucionalidad para enfrentar al neoliberalismo, estado de la democracia en América del Sur. Allí pasarán estos análisis. También otro de los ejes muy importantes que se va a discutir hoy es por una inserción económica internacional para la independencia, la integración regional contra libre comercio. Y el cuarto eje que han construido es movimientos sociales y defensa de los derechos conquistados, formas de organización del campo popular y regional. Y así es como el equipo de producción de este programa especial para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, en el marco de la transmisión especial para FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, fue recogiendo las voces que hoy vamos a tener al aire de los distintos protagonistas de este momento. Exactamente, y una de las voces que vamos a escuchar ahora es la de Claudia Herrera, de la comunidad Huarpe Guaitamari, de aquí, la provincia de Mendoza. De la Organización Provincial de Pueblos Indígenas Martina Chapanay, y a nivel nacional soy la vicepresidenta de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, que a su vez es promotora de la COICOSUR, que es la coordinadora de organizaciones indígenas del Cono Sur. Y yo hago cumbre, estoy en la cumbre de los pueblos, por los derechos y por el buen vivir. Bien, ahí escuchábamos entonces a Claudia Herrera, que es una de las personas que va a estar en esta, que ha estado en esta ceremonia inaugural y que ha estado construyendo junto a los demás pueblos originarios de Mendoza esta cumbre. Le contamos a la audiencia de Latinoamérica que el pueblo Huarpe es el pueblo originario, el pueblo indígena que vive en nuestra provincia, en Mendoza, al oeste de la República Argentina, y ella, bueno, Claudia, representante de este pueblo, una etnia que todavía resiste, por supuesto, como muchas otras en nuestro país, en nuestra región, en nuestro continente, de la gran cantidad de pueblos originarios que tenemos el orgullo de tener, y muchos de ellos aquí presentes en la Cumbre de los Pueblos. Es importante destacar lo del pueblo originario, el Huarpe, de aquí en la provincia de Mendoza, porque son, como ocurre en toda Latinoamérica, perseguidos también por la falta de trabajo, la falta de oportunidades, en temas de salud. Ellos están tratando también de levantar la mano y van a tener un micrófono y una voz aquí en la Cumbre de los Pueblos, cosa que no va a estar en la Cumbre de los Presidentes del Mercosur. Ahí no tienen participación, en cambio aquí sí.